Estás escuchando Radio La Zarzamora. El 13 de octubre, día de las rebeldías lésbicas. Soy Toli Hernández, activista lesbofeminista, antirracista, excolonial. El 12 de octubre se inicia un proceso de violencia que nunca terminó. Por eso no hay nada que celebrar. La conquista instauró una dominación que se reactualiza permanentemente a través de sus ejes colonialistas, capitalistas, patriarcalistas. Los tres operan conjuntamente y hasta hoy siguen desechando violentamente cuerpos, saberes, territorios, a la naturaleza. Apunto a la importancia de los pueblos originarios, afrodescendientes, que han resistido permanentemente los costos del colonialismo, que nunca se fue y que nos debe interpelar sobre la deuda que cada persona que no se siente parte de estos pueblos tiene con ellos, pues esto ha permitido que la dominación se perpetúe. Es que no podemos hacernos cargo de todas las luchas, dicen algunos, y esto es fundamental, porque pone luchas al centro que están desconectadas de la estructura de dominio y vinculadas a demandas individuales, aunque se movilizan colectivamente. Es lo que ocurre con las luchas que no cuestionan cómo sus demandas se acomodan a los costos capitalistas. Allí denuncio la competencia también entre demandas porque el poder otorga espacio a las que no subvierten su orden. Basta mirar las diferencias entre los logros de algunos feminismos, de la diversidad sexual en unos 40 años más o menos respecto de las luchas antirracistas en más de 520 años. Las luchas más radicales contra el capitalismo extractivista son las levantadas por las luchas de pueblos originarios, afrodescendientes, campesinas, populares, de mujeres, a lo largo de toda Vialala. Y ahí me pregunto, como parte de las disidencias sexuales, ¿es que el capitalismo no nos afecta? Si nos afecta, entonces debemos radicalizar las luchas, y eso no corre solo para este movimiento. Levantarse contra el capitalismo es levantarse contra el colonialismo, porque este lo impuso como el único modelo de productividad mundial desde la conquista, cuestión que también se conecta con la organización patriarcal de la vida como único modelo legitimado de relación entre las personas. Apunto así ampliamente, por cierto, la necesidad de organizar preocupaciones comunes, porque el anticolonialismo antirracista ha organizado una resistencia a la usurpación, a la explotación sin límites, a la militarización, a las condiciones que siguen destruyendo el planeta. Y sin planeta, ¿en dónde construimos libertad? Por esto, una preocupación común debe ser que los territorios usurpados sean devueltos. Términos como dignidad, buen vivir, justicia, territorio, autonomía, fueron levantados por estas luchas. No nacen en la insurrección de octubre. Estos siguen siendo excluidos por los debates del poder que ponen al centro términos como democracia, ciudadanía, derechos, pero jerárquicamente, porque sus contenidos no se producen con estas voces. Por eso es importante que se callen los que han hablado para ampliar nuestros saberes y así no solo resistir, sino reexistir a través del rescate de lo comunal, la relación ineludible con la naturaleza, la tramitación colectiva de los conflictos. Si seguimos construyendo el desperdicio de los saberes que habitan en estas luchas, no solo imponemos cuál conquistadores, una única forma de ser y estar en el planeta, sino que no habrá justicia, y sin justicia no hay paz. 13 de octubre, día de las rebeldías lésbicas.